el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de GBKE Mundial de aniversario. Está cumpliendo 70 años, como les dijimos el día de ayer, y por ahí se han estado llenando de gloria todas y todos los integrantes del equipo de GBKE que han aparecido en diversos reportajes, entre ellos Nacho Hernández, que fue entrevistado el día de ayer como una de las figuras centrales en el desempeño técnico de aquí de la institución. Nos parece excelente, muy bien. Así el país va conociendo un poco más de esta gente que se levanta día a día a acompañarnos con su esfuerzo cotidiano en el quehacer cotidiano de la patria. Bueno, hay muchas cosas que se han venido acumulando que queremos compartir con ustedes. Vamos a hacer un repaso rápido. Algunas que están pendientes incluso desde la semana pasada y otras que van apareciendo en función de la evolución que va teniendo esta situación en la que ha caído el debate político nacional, que ya no es debate, ya es una situación lamentable. Una oposición que quiere, que insiste, que persiste en hacer el ridículo colocando el debate político en un asunto de naturaleza más bien circense. Dice al respecto Capriles Radonski, ustedes recuerdan, él era candidato, él fue candidato hace tiempo ahí en eso que ellos llaman la Mesa de la Unidad Democrática. Él fue un tipo que tuvo concentrada la atención de todas y todos los militantes en algún momento ahí en la oposición, así como hacen siempre ahí, que nunca le tienen afecto a ningún líder, sino que les siembran un poquito de esperanza antichavista, creen que con él van a acabar con el chavismo en cada oportunidad, nunca lo hacen y siempre los desechan. Este es uno de los últimos. Él se llama, para los que no lo recuerdan, Enrique Capriles Radonski. Fue un candidato dos veces, durante dos años estuvo en campaña y ambas fue derrotado de una manera verdaderamente contundente. Primero por el comandante Chávez y luego por el presidente Nicolás Maduro. Pero él persistía, él estuvo mucho tiempo en eso. Él de vez en cuando intenta por ahí reaparecer, ya no es lo mismo, ya se sabe que él se volvió polvo cósmico por sus propias torpezas, por sus propias inconsistencias y por su falta expresa de dominio del lenguaje político. Ellos no saben hacer política, ellos están estirando piedra permanentemente. Y es lo que hace este antiguo líder de la derecha en esta declaración que da el día de ayer. Les leo la nota del portal ese donde ellos escriben, todos los de la oposición. Esperamos que el gobiernito resuelva el desastre y deje de perseguir a María Corina. María Corina es otra que anda por ahí dando lástima como alma en pena, recurriendo los cinco continentes en su empeño por buscar el levantamiento de las naciones contra la revolución bolivariana, y no solo no se le da, que pudiera entenderse, porque las naciones no están por ahí pendientes de ver qué gobierno ayudan a tumbar, eso no forma parte del quehacer de las naciones. Las naciones tienen generalmente tanto problema que no tienen ningún espacio para ocuparlo en ir a estar tumbando otros gobiernos, salvo los Estados Unidos. Estados Unidos no gobierna en su país, ahí ametrallan a la gente en los centros comerciales, en las calles, como le venga en gana, a los muchachos en la búsqueda de superar un juego de Nintendo o de esta cosa de videojuegos, y como ya están hartos porque ya no tienen más nada que hacer, porque ya superaron todos los niveles, entonces salen a la calle a asesinar en un centro comercial o en un colegio cualquiera, y ahí entonces se repotencia un poco la dinámica de la vida en Estados Unidos cada vez que aparece una masacre de estas en los noticieros. Pero hacia afuera sí tiene Estados Unidos mucho empeño en ir destruyendo naciones, sociedades enteras, incluso civilizaciones. Ahí hemos visto cómo acaba de rebrotar eso que ellos sembraron. Durante más de 20 años estuvieron sembrando ahí en Irak la destrucción como forma de vida, y ahí está. Muy contentos en el gobierno norteamericano, muy contentos en el Pentágono, tienen nuevas áreas de trabajo, se reactiva la posibilidad de que vayan de nuevo con sus ejércitos a justificar las grandes inversiones que lleva adelante el poder económico de los Estados Unidos en el ámbito militar. Ahora en Irak, ellos estuvieron, dos Bush padre y Bush hijo, estuvieron durante el gobierno de cada uno de ellos invirtiendo todos los esfuerzos de esa nación que hubieran podido ayudarles a reflotar la economía interna de su país, ayudar a la gente a salir de la pobreza. Más de 47 millones de seres humanos están padeciendo una pobreza horrenda en esa nación. Sin embargo, ellos no la atienden, sino que justifican toda esa miseria con el tema de la guerra, que hay que atender la guerra más allá de su frontera, en el otro lado del planeta, porque tienen que salvar la democracia, supuestamente. Y generalmente lo que sucede es que derriban democracias e instalan la destrucción. Ha rebrotado de nuevo la violencia, la destrucción, la muerte en Irak, porque fue lo que se sembró durante mucho tiempo allá. Eso es lo que hacen esas prácticas, esa lógica, esa política de la destrucción para imponer la democracia al estilo, al modelo neoliberal que le conviene a los Estados Unidos, en países que tienen una propuesta soberana, distinta, divergente de ese modelo de democracia totalitaria, dictatorial, que impone los Estados Unidos, para colocar gente de dinero, los millonarios que necesita que estén al frente de las naciones, aprovechándose de las riquezas de los pueblos y dejándolos cada vez más sumidos en el hambre y la miseria. En el marco de esa democracia, ahí está la derruida Irak, otra vez en el marco de la violencia, generando destrucción, muerte, desolación. Y acá sus seguidores, entre ellos este personaje de antaño, este que se vendió en alguna oportunidad como líder que iba a salvar a Venezuela, reaparece con una declaración, como les digo, donde asegura que el gobierno nacional está montando un circo para tratar de distraer a los venezolanos de los problemas que tiene el país. Y resulta que el país acaba de ratificar, de decirle al mundo entero que tiene perfectamente claro que los problemas los genera la oposición, que los ha generado la guarimba, que en el marco de la gran batalla librada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro por contener los desmanes de la guerra que los sectores privados de la economía desataron contra el gobierno revolucionario, empezó a verse que quienes especulan están en el sector privado, que no hay nadie en el gobierno nacional incrementando precios, generando inflación, sino todo lo contrario, que se pusieron en la calle todos los ministros del gabinete ejecutivo a contener los desmanes, allanando empresas, allanando locales comerciales, efectuando operativos de fiscalización permanentemente, cientos de miles de operativos de fiscalización, donde se encontró que estaban especulando de manera brutal, salvaje, obscena y grosera los empresarios que respalda este sujeto que era líder, este Enrique Capriles, y su cuerda de fascista. Se demostró que tienen todos los alimentos escondidos en sus galpones, que están jugando es a la candelita y no a la economía nacional, jugando a la candelita con el gobierno, a ver si me descubres dónde tengo escondida la comida, y han llegado a enterrarla, como se descubrió la semana pasada, con más de 25 toneladas de arroz que tenían sembrada en la tierra, escondida en bolsas plásticas bajo la tierra, allá en el estado portuguesa. Una verdadera guerra brutal la que han desatado, pero que no ha podido derribar al gobierno, en la cual hay que reconocerle al presidente Nicolás Maduro el triunfo que ha tenido la revolución una vez más sobre el fascismo al lograr contener esa guerra económica, ir superándola e ir avanzando. Los que han montado un circo son estos señores en el empeño en tratar de acabar con nuestra democracia y no lo han logrado. María Corina no ha sido respaldada por nadie, ninguna parte del planeta, en su gira pestilente, horrenda y siniestra por tratar de acabar con la democracia de un país que es referencia en el mundo entero, precisamente por lo sólido del proceso de profundización de las ideas de democracia, de libertad que hay en el país, avanzadas por el comandante Chávez y ahora por el presidente Nicolás Maduro. Es verdaderamente ridículo ese empeño que carga María Corina por tratar de buscar aliados donde no los va a encontrar. Más allá de eso, es el triunfo que vemos de la Revolución Bolivariana cuando examinamos lo que está pasando en el escenario internacional. Apenas hay una reunión, cualquier reunión de las naciones, como la que acaba de producirse en Bolivia este fin de semana, del grupo de 77 más China, y el respaldo es unánime, inmediato, incluso fuera de agenda. Lo primero que se comenta públicamente, a cuatro vientos, a través de todos los medios y en boca de todos los mandatarios, es el respaldo irrestricto a la revolución bolivariana, lo cual significa un triunfo glorioso como legado del comandante Chávez y como reconocimiento al presidente Nicolás Maduro. Están meando fuera del perol cada día más estos pobres diablos de la oposición venezolana, quedándose más aislados que la una, solos, solitarios, tristes, languidecientes, en sus espaldas que le dan al pueblo en cada actuación. Es increíble cómo esta gente no tiene la más mínima noción de la política, ni de la comunicación con el pueblo, ni de lo que es el desempeño de una propuesta ante un país. No tienen idea. Lo que hacen, apenas mueven un dedo, es ir fracasando y fracasando y fracasando. El respaldo que se dio a Venezuela no solo fue en lo declarativo del saludo que pudiera considerarse protocolar a la revolución bolivariana, lo cual es un activo gigantesco. Es, aunque sea una milésima parte de eso, lo que busca María Corina en cualquier escenario del mundo y no lo consigue. Así será de valioso el valor que tiene ese respaldo que ha obtenido Venezuela en el grupo 77 más China. El inmenso valor que tiene es lo que demuestra el fracaso de María Corina en el mundo. Y eso se corrobora cuando vemos que en la declaración que se dio ante todos los países del mundo por parte de los integrantes del grupo 77 más China, es probablemente el mayor respaldo no solo a la revolución, sino al modelo, a la propuesta de la cual se han burlado durante varios años ya la gente de la oposición aquí, estos muchachos imberbes en política que no tienen ni idea de lo que están hablando, que no saben lo que es la política, que creyeron que esto era un juego de salir a mentir a través de los medios de comunicación y con eso engañábamos al pueblo porque nosotros somos buenos mozos, bonitos y bonitas y decimos cosas en la televisión y ahí está y listo y votan por nosotros. Y se cayeron de un coco, porque resulta que así no es cuando hay un pueblo consciente cómo se resuelve el asunto del debate político. Esa burla que hicieron durante años al plan de la patria, a las ideas del comandante Chávez sobre el tema incluso ecológico que llegó a tocarse en el plan de la patria, es lo que en este momento es parte medular de la declaración conjunta del grupo de los 77 más China. Es increíble cómo nosotros constatamos el avance de las ideas que incluso terminan siendo en boca de los distintos mandatarios, empezando por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, que estuvo presente ahí en la cumbre, en Bolivia, cómo incluso las frases del comandante Chávez ahora tienen un significado profundo, universal, inmenso y glorioso. La cumbre que se celebró en Bolivia es la que conmemora el 50º aniversario del grupo. El grupo tiene ya más de medio siglo y su propósito ha sido desde el principio la búsqueda de un nuevo orden mundial para vivir bien, que es la frase que acuñó aquí en nuestro país el comandante Chávez. Es una propuesta que trasciende lo que han sido los debates economicistas allá en la Unión Europea, en las reuniones de los grupos de los 7 o de los 8, como lo llaman ellos allá en el norte, donde están las grandes potencias, donde lo que se plantea en esa Organización Mundial de Comercio, en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano, siempre son postulados de carácter economicistas, fundamentalmente sobre cómo hacer para que produzcan más dinero los sectores económicos y después ver si eso significa algo de bienestar para la gente, en último lugar. Pero lo que plantea el mundo consciente hoy por hoy, cada vez con más fuerza, es la búsqueda del vivir bien del que habló Chávez. Y para ello han hablado incluso de la tierra. Se reconoce a la tierra y sus ecosistemas como nuestro hogar para alcanzar un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras. Es necesario promover la armonía con la naturaleza y la madre tierra. Es el aspecto medular en el que se burló Capriles, el antiguo líder de la oposición, ex candidato en el pasado de ese grupo opositor antichavista, que se burlaban y que decían que mira tú cómo quieren ellos salvar el planeta y aquí la gente tiene hambre, no sé qué. Esa era la burla que tenían estos tipos permanentemente. Ahí se ve la brutalidad, la ignorancia, la estupidez que signa a esos sectores que no tienen ninguna formación política, ideológica, y no tienen ni idea de qué están hablando. Aquí el mundo entero aparece en esta declaración del grupo de los 77 más China, hablando de lo más importante: cuestionar los paradigmas existentes en el mundo de las relaciones internacionales para construir un horizonte de una nueva geopolítica del sur en la transición del mundo unipolar al mundo multipolar. Uno lee todo el postulado de la declaración y lee a Chávez, el hombre visionario que transformó la vida política de Venezuela, del continente y del mundo con su propuesta que apuntaba hacia el futuro, y que aquí vemos. Chávez, como todo gran visionario de la historia, sabía de lo que estaba hablando, sabía de lo que era necesario hablar. La declaración de Santa Cruz, ahí en Bolivia, tiene 242 puntos que han supuesto aproximadamente 90 horas de debate en 30 sesiones de trabajo en el marco de las Naciones Unidas, además de la plenaria de la cumbre del G77 y China, y está estructurada en 5 partes, oiga bien: una primera de contexto general, una segunda parte de contexto nacional, una tercera en la que se defiende la cooperación sur-sur, una cuarta parte en la que se plantean los desafíos mundiales y una quinta y última parte que desarrolla las necesidades particulares de los países en desarrollo en situaciones especiales. La declaración, dice esta nota que les leo a ustedes, podemos analizarla en dos dimensiones diferenciadas pero complementarias. Una primera dimensión que apunta a la agenda formal institucional y que tiene como objetivo aportar el debate de la agenda post-2015 y la construcción de los objetivos de desarrollo sostenible que deben sustituir a los objetivos del milenio. ¿Saben por qué? Porque ningún país, salvo Venezuela, cumplió los objetivos del milenio, incluso antes de cuando estaban planteados, que era para 2015. Venezuela ha cumplido por encima incluso de las tasas, muy lejos de las tasas que estaban planteadas en esas tesis de los objetivos del milenio. Y el resto de los países no pudo hacer nada. Acaban de ser sustituidos esos objetivos del milenio por los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Venezuela era el único que estaba cumpliendo los objetivos del milenio. Por eso es que esta revolución no puede ser desplazada por unos imberbes en política, por unos mediocres que no tienen idea de lo que están hablando, como esos antiguos dirigentes que eran ahí de la oposición, el muchacho ¿cómo se llama? Caprile Radonsky, niño rico de la burguesía venezolana, y la niña malcriada del country club, María Corina Machado. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes para seguir comentando sobre todos estos aspectos de la historia política contemporánea y del pasado. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Hay un enredo ahí que es muy propio de los niños bien de nuestro país, hijos de mentirosos en su mayoría, como son, que creen que con la mentira es como se obtiene el logro, la realización en la vida. Y se han metido un zaperoco gigantesco. Muchos de esos que aparecen como los estudiantes en el exterior terminan siendo mentira. Y no es de extrañarse. El sector del poder adquisitivo en el país, la gente de billete, los ricos, pues, en nuestro país se han caracterizado por mantenerse siempre en la lógica de la trampa contra el Estado. Desde la lógica neoliberal, lo hemos dicho siempre, el Estado no puede ser quien gobierne las naciones, el Estado tiene que ser quien gobierne a los pobres, quien contenga a los pobres para que no se rebelen contra los ricos. Por eso es que se permite en el ámbito del modelo burgués de sociedad que haya Estado fuerte, sólido, pero hasta cierto nivel. No pueden ser fuertes y sólidos tanto que comprometan la aspiración libertaria anárquica de los sectores del gran poder adquisitivo, los sectores de dinero, los ricos. Siempre desde la óptica neoliberal lo que se busca es reducir al Estado, tratar de disminuirlo en su máxima expresión. Y toda acción que tome el Estado para tratar de organizar la economía o cualquier otra área, pero fundamentalmente la economía, debe tratar de ser violentada a como dé lugar por los sectores del poder económico. Es así como vemos que no hay CADIVI que funcione, ni va a haber jamás un CADIVI o un SICAT que funcione como debe funcionar mientras haya la presión de la gente de dinero tratando de violentarla, porque son tramposos, son gente que está buscando siempre que se rompa el dique de contención que cree el Estado, cualquiera sea, y no estoy hablando de que son antichavistas y que entonces no, contra cualquier Estado que imponga cualquier regulación, el neoliberalismo avanzará siempre para tratar de acabar con los controles. Y la denuncia permanente ha sido que los estados que ejercen algún tipo de control atentan contra el bienestar económico, etcétera. Ese es el discurso permanente ancestral de los sectores neoliberales. Ellos tratan de violentarlo porque consideran que como tienen mucho dinero, cuando la cosa esté por la buena de Dios a la libre, ellos son los que van a ganar. Van a tener mayor cúmulo de beneficios porque tienen mucho dinero y el dinero, según ellos, es lo único que permite asegurar bienestar. De ahí que entonces ellos promuevan tanto en la sociedad esa idea, esa noción del consumo convertido ya en consumismo cuando se traslada a enfermedad psicológica de la gente. Que la gente quiere tener y cuando tiene las cosas no le sirven porque ya llegó otra nueva, entonces quieren salir de esa para volver a tener otra más nueva. Y es una lucha incesante, infinita, por tratar de alcanzar un bienestar que no va a alcanzar nunca. Porque en el consumismo no hay satisfacción, si hubiese satisfacción se acaba el consumismo. El momento que alguien diga, bueno, ya tengo mi vivienda, ya tengo mi carro, mi moto, ya tengo esto, tengo la educación de mis hijos, bueno, ya ahora puedo vivir más tranquilo. Eso no existe en la sociedad capitalista neoliberal, sino que la gente tiene que andar permanentemente frustrada porque no ha alcanzado lo que quiere. En esa idea es donde necesitan violentar al Estado. Los estudiantes en el exterior, que la revolución ha reconocido como un derecho de la sociedad, el que quiera ir a estudiar y tiene cómo hacerlo, bueno, se le otorgan sus dólares, que no son regalados por el Estado. Es dinero de esa gente, pero al convertirse en dólares, afecta las reservas nacionales y por eso debe ser regulado por el Estado. No es que usted va a hacer lo que le dé la gana con eso. Pero cuando hay un control, entonces, en vez de ellos entender que es que el Estado está organizando la economía, ellos entienden que es que hay que sacarle el jugo. Y entonces esos dólares del supuesto muchacho que está en el exterior estudiando para la formación sólida de nuestra juventud, etcétera, lo que están viendo es cómo hacen para que ese dinero se convierta en mayor cantidad de divisa a través de un mercado negro o a través de un raspacupismo, etcétera. Es violentar, sacarle negocio, sacarle dinero bastante a la búsqueda de la superación de los problemas que plantea la revolución en el ámbito económico. Y en Estado, allá en Irlanda, perdón, en Irlanda ha habido una situación donde allá el gobierno irlandés ha clausurado unos colegios porque estaban estafando al Estado irlandés, colegios irlandeses, no tienen nada que ver con Venezuela, ni con chavismo, ni con nada. Unos colegios piratas que estaban allá utilizando los permisos, los beneficios que le da el Estado para llevar adelante unas academias de estudiantes internacionales y de enseñanza del inglés allá en Irlanda. El Estado irlandés decidió cerrarlas porque estaban mintiéndole al Estado, porque ahí no se estaba formando la gente, sino que estaban utilizando, con el cuento de que tenían estudiantes ahí inscritos, estaban utilizando la institución para darle carnet de residencia a la gente y que se quedaran allá trabajando, con lo cual afectan las posibilidades laborales de los irlandeses, porque hay un desequilibrio en eso. Son gobiernos que cuidan esas cosas, pues. Y entonces resulta que se formó un lío. El CENCOES, que es el órgano administrador cambiario en nuestro país, decidió anunciar que no sigue otorgando divisas a tasa oficial a esos estudiantes, entre comillas, que no eran estudiantes, sino tipos que van, se inscriben allá y lo que van es a pasar la buena vida viviendo allá con los reales que está haciendo su familia aquí y ellos mismos con esos dineros que se le están otorgando a tasa preferencial para multiplicarlo en el mercado negro y sacarle cientos de miles, pero cientos de miles de libras esterlinas, que son cientos de miles de dólares, porque la libra esterlina es una moneda mucho más poderosa que el dólar. Bueno, resulta que han aparecido como 400 estudiantes. Sin embargo, óiganlo bien, los estudiantes que aparecen en CENCOE no son los que aparecen en las listas del colegio. ¿Qué les parece? Les leo la nota que hay acá ahora. Para el gobierno venezolano hay casi 400 de sus ciudadanos estudiando inglés en el clausurado Eden College de Dublín, en Irlanda. Según los datos revelados este viernes por el CENCOEX, el órgano de administración cambiaria, tras anunciar que no seguirá otorgando divisas a tasa oficial a esos estudiantes, entre comillas. Esa cifra coincide con el número total de estudiantes de inglés de la institución, pero los datos entregados por sus administradores al diario Irish Independent y publicados el 13 de febrero pasado, cuando se anunció que las autoridades habían decidido retirarle su reconocimiento como escuela de inglés. Sin embargo, los 400 de CENCOES y los 400 del colegio no parecen ser los mismos, ya que los venezolanos no se ven por ningún lado entre los estudiantes que reclamaron por el cierre y exigieron la devolución de las cuotas adelantadas que pagaron por el curso. Una foto publicada por el diario The Irish Times el pasado 23 de mayo muestra a Patrick Kachanga de Malawi, Bruno Francio de Brasil, Neo Ordrile de Botswana, Innocent Querani de Malawi y Eduardo Cardoso de Brasil a las puertas del colegio cuando intervenía en un proceso legal para recuperar cuotas canceladas cuyo monto se estima que supera los 300.000 euros. Las autoridades de migración de Irlanda iniciaron desde el principio de año una serie de inspecciones a escuelas de idioma que presumiblemente otorgaban irregularmente certificados de estudio y asistencia. Eso permite que inmigrantes de fuera de la Unión Europea tengan acceso a residencia y trabajo. Las investigaciones culminaron con el cierre inmediato de 5 escuelas desde abril hasta la fecha actual. Asimismo, llama la atención que a pesar de que la medida de clausura del Eden College se ejecutó el 25 de abril pasado, eso no motivó a que los casi 400 estudiantes de Venezuela exigieran soluciones y a solicitar la intervención de su gobierno. El hecho ni siquiera tuvo impacto público en la nación suramericana. La mayoría de ustedes se están enterando por lo que yo estoy diciendo. Esto no ha aparecido en la prensa, ni mucho menos, porque son unos malandrines. Los muchachos estaban allá diciendo que estaban estudiando y ese colegio se prestaba para ellos, pero no estaban estudiando nada. Lo que estaban era usando las divisas para quebrar nuestra economía nacional. Así son de malandros. Son malandros irrefrenables, incontenibles. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con estos tipos que ahora son los dirigentes de la oposición. Yo les hablaba hace rato de los antiguos dirigentes que estaban ahí en el ámbito de la política sin saber de ello, pero estaban ahí como aquel recordado Capriles, algo que se llamaba. Pero han pasado al frente, como lo hemos denunciado nosotros por varios medios, los mismos sectores poderosos, los del gran poder del dinero, que han decidido sacar de lado a los políticos, a los partidos políticos, y colocarse ellos mismos al frente. ¿Por qué van a tener ahí a políticos como representantes de sus intereses si pueden estar ellos? Es la cuenta que han sacado estos tipos. Y es como vemos la invasión que hay en el ámbito de la derecha de cantidad de gente que no tiene nada que ver con la política, pero que son grandes empresarios, mafiosos, como usted quiera, pero son empresarios, no son políticos. Ahí es donde están gente como el Richard Mardo, por ejemplo, o como Enzo Escarano, un mafioso reconocido, reputado mafioso, que ha hecho fortuna con sus mafias allá en Carabobo, y que terminó de alcalde porque decidió desplazar a los políticos que ellos utilizaron desde siempre. Financiaron a esos políticos para tener ahí fichas que pudieran manejar a la hora de decisiones que les afectasen a ellos en lo económico. Ellos decidieron salir de estos tipos, dejaron de lado a Ramos Alú, al gordo o al otro, en Zapatado, ¿cómo se llama?, a Veledo, al otro, al Ledesma, y andan dando lástima por ahí porque los empresarios decidieron salir al frente. Escarano salió a inventar en la usanza convencional, ya demasiado desgastado como chiste de los opositores, Kelly, que estaba enfermo en la cárcel. Ahora empieza una campaña, se olvidarán todos de Simonovi y empezará, liberen a Escarano. Acuérdense de mí, anótenlo ahí en el cuadernito que tienen a su mano, donde van a anotar las cosas que yo le voy diciendo y que ustedes constatarán cómo se cumplirán con absoluta fidelidad, como se lo vengo diciendo. El señor Escarano ha empezado un plancito donde quiere aparecer que él tiene un problema cardíaco. Dice la nota del noticiero de ese de ellos ahí de ultraderecha. El exalcalde del municipio San Diego del estado Carabobo, Enzo Escarano, fue trasladado al hospital militar en Caracas debido a una crisis hipertensiva severa, tal como lo informaron a través de su cuenta en Twitter. Enzo fue trasladado en la madrugada de hoy al Hospital Militar en Caracas por crisis hipertensiva severa. Informaremos su estado de salud. Durante la audiencia de presentación ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el pasado 19 de marzo, Escarano también sufrió una crisis hipertensiva. Ustedes saben que la crisis hipertensiva le da siempre a la gente que consume mucha droga. Eso, ténganlo ahí, no estoy diciendo de este señor. No lo estoy diciendo de él, no tengo ninguna, pero ténganlo ahí anotado un margen, por cierto, averiguar, pónganlo ahí como nota, averiguar a quienes le da con más frecuencia esto de la crisis hipertensiva severa. Cuando se pone severa es porque es una cosa que es de repente, que no sé qué, y es muy fuerte, tal. Bueno, busque ahí crisis hipertensiva severa y busque después perico, busque a ver qué significan esas dos cosas y ve cómo la junta. Escarano fue sentenciado a 10 meses de prisión por desacato al fallo sobre la prohibición de barricadas en San Diego. Permanece recluido en la cárcel militar de Ramos Verde. Ustedes recuerdan, no lo tengo yo que insistir acá, cómo esta gente desde siempre se ha burlado del país en pleno, incluso de los militantes de oposición, con el cuento de que están enfermos al borde de la muerte, que hay que liberarlos porque ellos se están muriendo, y después usted lo ve marchando, gritando improperio contra la revolución, y son los líderes de las marchas de protesta para tumbar el gobierno. Así estuvo la FIUNI, que estaba al borde de la muerte, al borde, todo el mundo, incluso habían hablado con la funeraria, y ella salió, y por ahí la anda, usted la ve, vaya para allá arriba, para la bollera, por ahí, usted la ve ahí, ella trotando tranquila y tal, haciendo fuerza para ir para su marcha con María Corina. Y después el otro, el Rivero, que apenas entró, a las 4 horas y media que entró, estaba ya también muriéndose, le tomaron fotos, el hombre tenía una cara desoladora, y después salió directo para montarse una tarima ahí en Los Ruices, bajo la lluvia y todo, no le paraba, y supuestamente estaba al borde de la muerte horas antes. Es porque son mentirosos, son gente perversa. Con el cuento de la enfermedad de Simonovic han querido conmover a un país que no se va a mover de la decisión clara de que se haga justicia contra un criminal de guerra que mandó asesinar gente de manera fría y a mansalva. Pero ellos insisten en el tema de que el tipo y que está al borde de la muerte. Ellos lo ponen a que ponga la carita de pollito remojado y le toman la foto y la empiezan a circular por ahí. Criminal no tiene ninguna cara de pollito remojado, pero ellos lo logran. Y entonces ahora sale el señor Escarano con el cuento de la crisis hipertensiva severa. Lo que no sabe la gente de la derecha es, primero, que los venezolanos no son pendejos, que no somos estúpidos, que nosotros sabemos de qué se trata la trampa que nos quieren montar permanentemente en todo, absolutamente todo lo que hace esta gente. Son farsantes de cuna, son tipos que viven, se regodean en la maldad de la mentira contra la gente. Engañar es su divisa, pudiera colocársele. Pero se descuidan y no saben, porque creen que son mayoría sin serlo, que hay un personal médico que está ahí, que son seres humanos, que tienen celulares, que tienen cámaras de alta resolución y que nos las envían a nosotros. Y que nos dicen, aquí está Escarano, está siendo atendido, el tipo no tiene nada, no tiene ni taquicardia siquiera, el tipo lo que tiene es que se agitó para que le diera un resultado preocupante el electrocardiograma y no tiene nada. Eso nos lo decía el viernes gente de nuestra más absoluta confianza, sin nosotros andarlo buscando, que nos escribió de inmediato cuando llegó Escarano ahí al hospital y nos dijeron, mira, está entrando el tipo mafioso aquí, alcalde, el tipo lo estamos chequeando, lo estamos revisando de arriba abajo, no tiene absolutamente nada. Y yo me complazco mucho decir esto, porque estoy demostrando dos cosas. La primera, la farsa de estos sujetos miserables que creen que van a burlarse de las leyes venezolanas, del gobierno nacional, del pueblo venezolano y de la historia. Y segundo, que nosotros sí somos mayoría, que estamos en todos los rincones, en todas partes, donde ellos menos se imaginan, estamos ahí, los chavistas, para cuidar el legado de Chávez, para salvar a la patria que nos dejó el comandante Chávez. Por eso es que no volverán estos fascinerosos mafiosos con esos cuentos chimbos de la enfermedad de los presos políticos. Me despido hasta una nueva oportunidad, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero de...